El jueves, Miguel camina al mercado después de la escuela. El lunes, Miguel visita a su abuela. El sábado, está en casa con su madre. El martes, estudia en casa. El domingo, va a la iglesia con su familia. El miércoles, le gusta trabajar con su padre. El viernes, va a la casa de un amigo para cenar.